Sentimiento verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos. Buenas noches para todos, así arrancamos el programa número 24 de Sentimiento Verdinegro. Hoy estamos hablando de que estamos ahí en los 6 meses casi, no tengo la fecha exacta que arrancamos, pero estamos oscilando ahí entre los 5 y los 6 meses. Hoy tenemos un programa distinto al de la semana pasada. Obviamente perdió Chicago, ya todos lo sabemos, una derrota dolorosa, ya vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de lo que viene, el fin de semana que viene, la próxima fecha con Temperley y el Mataderos. Vamos a anticipar un poco la otra, que tenemos el debut por Copa Argentina, un partido importante también por el rival, de lo que también vamos a estar hablando. Así que bueno, rápidamente voy a empezar presentando a mis compañeros. Bueno, antes que nada saludarlo a Pato Zambucari, que otra vez por temas personales no va a estar con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo y lo esperamos para la semana que viene. Bueno, te saludo, Martín Paciello, buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando, buenas noches a vos, Nico. Sí, como dijiste, vamos a hablar un poquito del partido que nos dejó Fénix. Duro, ¿no? Duro. Ya vamos a hablar, pero duro. Sí. Uno se fue con esa sensación de que no fue un partido más. Nos quedamos con una sensación rara. O sea, tampoco nosotros sabemos explicar bien qué pasó. Es muy difícil saber qué pasó, porque... Bueno, vamos a más adelante explicar. Sí, tenemos tiempo tenemos un rato largo. Presento al otro compañero ya integrante fijo del equipo, Michel Arroquí. Buenas noches, Micho, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los oyentes. Acá estamos, de toda una derrota dura, para mí fue durísima porque no se esperaba, había que ganar los 3 puntos, pero bueno, vamos a ver y vamos a discutir un poco. Con vos debatíamos un poco hoy de si tuvo que ver la suerte o no. Hablaremos de eso. ¿Vos crees que sí? Yo creo que sí, fue mucha mala leche. Ya vamos a tener tiempo para hablar de eso y otras cosas porque ha habido muchos comentarios. Nosotros siempre nos dejamos llevar un poco por las redes sociales porque obviamente... se ve una tendencia de cierto sector de, en realidad, de la sociedad en todo sentido, pero en Chicago se siente y mucho, sobre todo en Twitter, en Facebook, y hay mucho tiro en contra, hay gente que sale a bancar y gente que no. Vamos a hablar de eso, vamos a dar nuestra opinión, como siempre, nuestro estilo. Saludo al resto del equipo, a la producción, el popular Esteban Cavalotti, Toto, más conocido como Toto, Cristian France, el operador Leandro Contreras, hoy sí lo dije bien. Le mando saludos también a Flor Martínez, siempre colaborando de la producción artística. Y ahora sí, vamos a ir rápidamente a presentar el juego y vamos con la primera pista. Esta es la pista de Partidazos Verde y Negro. Bueno, este partidazo BN, la primera consigna dice: fue la primera fecha de un torneo con nuevo DT y un triunfo por la mínima. ¿Sí? Arrancamos, como siempre digo, bastante amplia, es buena. Sí, hoy es amplia. Recordamos, vamos a tirar 3 pistas de un partidazo de Chicago. Normalmente vinimos haciéndolo con partidos recordados con equipo grande. Vamos a ver si hoy se repite o no. La primer consigna es bastante amplia, como decíamos, fue la primera fecha de un torneo. En ese torneo debutaba un técnico. Exacto. Y fue un triunfo por la mínima. Chicago se llevan 1-0. Hasta ahí llegamos. Está bien, ya le diste una ayudita de mate. Por la mínima, está bien, por la mínima, 1-0, ¿no? Listo. Ya está dentro. Listo. Vamos a empezar a hablar, obviamente, de lo que veníamos prometiendo. Vamos a hablar del partido con Fénix, opinando, obviamente. Un poquito ya dijimos, Micho, vos hablabas de suerte, de que faltó suerte o que no tuvo suerte. Yo creo que en cierto modo Chicago no ayudó del todo esa suerte. No sé si Chicago, si habrá una responsabilidad puntual de los jugadores o si hay algo en decisiones de Mario Fignaroli. Vamos a hablar de eso ya. Así que bueno, Marta, te escucho, a ver tu opinión. Bueno, a mí me quedan sensaciones raras. Como dije antes, no sé, yo veo a Chicago que empezamos un partido bien plantado, una línea de 3. ¿Esto vos lo decís en general o hablas del partido del sábado? No, del domingo de la mañana. Sí, sí. Un Chicago ordenado sí, que sale a protagonista con el dominio de la pelota, que sale a atacar. Una característica del equipo de Fignaroli, siempre con la pelota. Siempre con la pelota, los primeros 10-15 minutos. Y después, como siempre, ahí tenemos un bajón anímico, un pozo en el que suelen Chicago se mete está bien, el otro día lo hablábamos con Pato, estábamos discutiendo sobre el partido, y él me decía, pero está bien, Marta, no puedes atacar los 90 minutos. Yo no digo que ataquemos los 90 minutos, pero hay temas que nosotros tenemos la pelota, llegamos, y llegamos mucho, y después perdemos la pelota totalmente y desaparecemos del partido. Y cuesta volver a engancharse. Y cuesta mucho volver. Sí, sí, chicos, por momentos entra en baches, pequeñas lagunas, que ni siquiera se puede responsabilizar un jugador, porque es general del equipo. Sobre todo en mitad de cancha para adelante, de Bochi. En este caso está jugando Federico Fattori al lado. Cuando jugaba Farías, pasaba con Farías. Tampoco ayuda. Yo ayer, de una manera, ironizaba a través de Twitter con la lesión de Messi, que todos, incluido Toto, lloraban por la lesión de Messi, sufriendo por el Mundial. Yo pregunto por Ronconi, que Ronconi es un jugador que es importantísimo para el esquema de Peñarol, es importantísimo para Chicago. Muy de acuerdo. Y se recupera y se vuelve a lesionar. Hoy lo tenemos afuera, no sabemos si va a llegar para el sábado con Temperley. Ya podemos ir confirmando eso, el partido con Temperley se va a jugar a las 17 horas, ya se cambia el horario al horario de verano, no se puede jugar más partidos antes de las 5, se juega a las 17 horas, no es televisado, esto es una buena noticia para algunos cabuleros. El árbitro va a ser Ariel Penel, fue confirmado en la tarde de hoy. Bueno, ya dijimos que no va a ser televisado, el rival es Temperley, un rival del que ya también vamos a estar hablando, tenemos números. Bueno, siguiendo con el partido del domingo con Fénix, nos queda esa sensación de que el primer tiempo, sobre todo, Chicago fue ordenado como siempre, tuvo la pelota como siempre, pero que le costó lastimar, explotar, y después de esos primeros 10-15 minutos de dominio se fue pinchando a tal punto que Fénix se animó un poquito más. Se animó un poco. Había muchísima diferencia entre los dos planteles. Esto igual, si llegamos, muchísimo. Si vamos al puntual, a línea por línea, yo creo que el Tauber y los tres defensores no tuvieron mucho trabajo en lo que fue el primer tiempo. Y en el segundo tiempo tampoco tuvieron mucho trabajo. Y es lo más destacable del equipo, lo que se mantiene siempre en parejo, me parece a mí. Sí, es lo que la regularidad que se mantiene en cuanto al juego, no el resultado, que es lo que justamente Chicago iba a buscar. Exacto. Después de dos triunfos y dos derrotas en cuatro partidos intercalados, el quinto era la posibilidad para ganar y decir, el verdadero Chicago es el que le ganó a los Andes en Lomas, es el que le ganó a Deportivo Merlo en Mataderos, un Merlo que venía bien, y se demostró algo distinto. No se pudo terminar de afianzar eso, por lo menos en cuanto al resultado. En cuanto al juego en ese primer tiempo, yo recuerdo dos o tres tiros de media distancia de Fénix, pero la jugada sí, más clara, muy poco, poco y nada, no hubo responsabilidad, sí, no hubo ningún tipo de peligro, exigencia para Tauber. Peligro, no. Ningún tipo de exigencia. Hubo buenas jugadas, lo que yo noté de Fénix que tiene buen toqueteo. Sí, es un equipo buen toqueteo, pero es un equipo explosivo. Exacto. Buenas contras y sobre todo lo que yo quería llegar con este dos o tres tiros de media distancia, hubo un cabezazo que no fue a las manos de Tauber. Hubo dos jugadas claves en ese primer tiempo. En las dos, de protagonista hubo un jugador con la verde y negra, que en este caso fue blanca con vivos verdes y negros. Y fue el mismo en las dos situaciones. Y saca Costa. Primero, en un penal que ahí nos costó debatir desde la cancha. Después con las imágenes, con el resumen de sentimiento, gran labor de, como siempre, de Patrick Bucari y de ustedes en la filmación de Cristian France y tuyo, Martín. En el video se ve bien en la repetición en cámara lenta que no hay intención del defensor, que Isaac se cae y quizás hasta se aprovecha eso intentando sacar provecho porque la pelota la perdía. Y después la segunda, que Gomito lo deja. Sí, un pase con en profundo. Sí, un pase de eso exquisito habilita, de Gomito. Lo habilita y Gomito y Isaac le ganan la posición a los dos centrales. De gran partido ambos, gran partido los centrales, el 2, el 2, todo. Por ahí lo tenemos anotado, pero todo. Ha jugado un partido que se lo dijimos a los colegas de Fénix, que no podíamos creer lo bien que estuvo de arriba y de abajo, porque vos lo veías en principio y parecía que no era, un tipo grandote, que iba a ser difícil, y que se le iba a ser difícil, sobre todo con Isaac Acosta y con Franco, pero no. Isaac Acosta tuvo esa posibilidad que fue la más clara, tuvo 10 minutos la posición de 10 metros de posición de pelota para enfrentar al arquero y como tuvo que definir tenía varias opciones, podía llegar a enganchar para un lado, para el otro, picarla, decidió definir. La pelota se fue a 3 metros, le erró al arco, definió mal. Definió mal, yo a mí me quedan no sé, yo en el momento que vi que lo erra, primero dije, le venía picando la pelota, dije definió como un fenómeno. Y después cuando se fue me quería matar. Sí, lo que vimos todo. Pero el recurso no fue malo. No tuvo una mala. Porque venía tampoco, picando. A ver, tampoco lo vamos a responsabilizar. Fue una jugada muy clara. Sí, fue la más clara del primer tiempo, la tuvo Chicago. y pero termina siendo un empate que podría haber sido una mínima ventaja, que como son los equipos de Fineroli y como es este Chicago, es muy difícil que lo den vuelta. Ha pasado el partido de Almagro y normalmente los equipos de Fineroli se cierran bien, y este equipo respeta esa línea del técnico. Y volvemos siempre, cuando tenemos una la tenemos que meter, porque después si no nos... Yo escuchaba por ahí, en esta categoría hay que hacer los goles. En todas las categorías, en este caso, la B Metropolitana es una categoría muy cerrada. Este año esto se ha enfatizado, porque los partidos son... Ahora no sé cómo terminó, a ver si alguien me puede llegar a confirmar cómo terminó Morón. 0-0, otro caso más, con Estudiantes en Casero. Los partidos se cierran así y se abren con un gol. Tal cual. Y es muy difícil que otro equipo... El otro día Atlanta, en medio de todo este lío que tiene con deuda de 3 o 4 meses al plantel, se fue el técnico estando primero, ganó 4-0. Que fue lo único raro que se vio en esta... De los pocos partidos raros con tanta diferencia, más allá que Flandes es uno de los peores equipos de la temporada o de lo que va la temporada. Y volviendo al otro, lo que quería decir es que Chicago pierde esa posibilidad de irse en ventaja al descanso, al entretiempo, y nos lleva... No sé si es un debate, es un comentario, hay una realidad. Chicago jugó 16 partidos y tiene solamente 12 goles a favor. Menos de un gol por partido. Exacto. Algunos me dirán, pero solamente tiene 10 en contra. Pero es muy poco. Pero la diferencia es mínima. Es negativa. Si vos haces un promedio, partidos jugados y goles, es negativo. Es negativo. Por ejemplo, hay que marcar que un Montenegro que hace varios partidos que no juega, que está yendo al banco, pero no es un recurso que utiliza. Cuatro o cinco partidos fáciles hace que no está jugando Montenegro. Tiene 3 goles, que es la misma cantidad que Acosta, que es el que hoy por hoy lo está reemplazando. Está Gomito con 2. Nico Sainz ha metido 2 goles. Pero uno no encuentra... No sé si es que no encuentra explicaciones, porque yo creo que variantes hay. Vos hoy te vas a repasar, lo dijimos la semana pasada, la cantidad de delanteros que tiene Chicago, y hay variantes. Lamentablemente no se están dando esas situaciones en las que vos tendrías que marcar la diferencia. Pasado el sábado, otra vez, tengo un problema. El domingo con Fénix, esa situación de Isaac, más allá de lo que pasó en el segundo tiempo, que ya hablaremos un rato más adelante, en ese primer tiempo la que tuviste, en un primer tiempo discreto, podemos decir, para ambos, que no hubo demasiada ventaja de uno sobre otro. La mínima diferencia fue que Chicago jugó, como siempre decimos, a tener la pelota, a buscar los espacios, no los encontró. Cuando los encontraste, no perdiste la posibilidad. Esa oportunidad no fue de mala leche, justamente. Esa sí que no. Esa fue una decisión de Isaac. Lo hablábamos después del partido. Vos tenías, lo vi hoy en la repetición, sinceramente, no quise ver nada después del partido del domingo. Hoy no vi nada. Hoy, por una cuestión de programa, me puse a ver el resumen antes de venir para acá. Y uno ve a Isaac, que tiene esos 10 metros, 15 metros para correr, ganar en velocidad, porque ya había ganado, era imposible que lo alcancen. Y pensar, y tenías 17.000 opciones. 17.000, y estoy, exagero, pero porque de bronca. Y la decisión que toma es la peor y encima define mal. Es una cuestión de que lo que tenemos que marcar es que Chicago tiene un problema de efectividad importante, que le cuesta, como siempre lo dijimos, la explosión de tres cuartos de cancha para adelante. Que nos costó todo el campeonato. Sí, no ha encontrado la variante ni con Peirán, ni con Francou, ni con Chamorro cuando jugó, ni Abdala al principio del campeonato, Hermini, Petro Bellico antes de lesionarse, está Gomito. Opciones por todo lado. Melo ha jugado un poquito más adelante. Ha jugado Francou de 9. Francou probó de 9. No es una... Vos podés decir, se armó bien el plantel. Estamos nombrando delanteros. Y son nombres que cuando dijimos todo vino Montenegro. Salvo algún que otro que quejoso que siempre hay, que te va a decir es grande. Siempre quisimos tener a Montenegro. Montenegro es un jugador que cuando jugó contra Chicago hizo goles. Siempre. Y no los hizo hace 10 años. Los hizo hace un año y medio cuando jugaban Estudiantes de Buenos Aires. Hace 2 cuando jugaban Defensores y así. Y hoy Montenegro, suplente de Isaac Acosta, que hace 3 o 4 meses cuando el Fineroli empezó, dijo, vos la pretemporada no la haces, te quedas acá. Y hoy por hoy es titular. Y creo que más allá de lo que le podemos llegar a criticar, esa decisión de Isaac en este mano a mano, es muy difícil discutirlo, porque el tipo te aguanta la pelota, está va para adelante. Está teniendo buenos partidos. Está teniendo buenos partidos en general. Y es como dije el otro día, él mismo se genera estas oportunidades. Se genera situaciones, claro. Se genera situaciones. Es un jugador que, comparado con Montenegro, se compromete menos con el equipo. No es un jugador que te va a ir a chocar con los centrales, o que si hay un lateral en la salida él va a ir a buscar. Correr, no, es distinto. Es otro jugador. Él juega mucho más para él. Y los pases no se compromete. Es un 9. Se la da a Gochi, se la da a Gomito, se la da el que se hace y el tipo va para el área. Yo creo que dándole un poco más de tiempo, me podrá decir, Chicago tiene tiempo, no lo sabemos. Pero dándole un poco más de tiempo, Acosta va a ser importantísimo. Lo fue estos últimos partidos, por ejemplo, con Merlo, lo ha sido importante con Almagro, a pesar de perder el gol que hizo y por cómo jugó. Yo creo que hay que encontrarle el acompañante. Sí, es probable. Acá el déficit es encontrar un acompañante. Me parece injusto todavía

Ah, la cambiaste, la improvisás. Sí, la voy a improvisar. Fue en Mataderos contra uno de esos partidos picantes. Partido picante. Sí. Que algunos le dicen clásico. Exacto. Ok, entonces sumamos a la primera que fue. Fue el primer partido de un torneo. Con un DT9. Con DT9. Sí. Y triunfo por la mínima. Exacto. Dijimos que fue 1-0. Eso lo agregué yo. Exacto. La segunda ese me dijo que fue Mataderos, Chicago fue local. Contra un denominado. Un partido picante. Sí, un partido picante. No, eso que uno quiere ganar siempre. Sí. Eso lo podemos confirmar. Bueno, vamos a repetirles las vías de comunicación por teléfono 4462-0185, 4462-5433, las dos opciones. Si no, voy yo con el Twitter, arroba sentimiento de corte YN. Recordarles que algo que no le damos mucha importancia y no lo decimos, pero hemos superado los 1100 seguidores, algo importante porque llevamos 6 meses, hoy lo decíamos, casi 6 meses en el programa, y es importante, más que nada porque es un contacto constante con la gente, con el hincha de Chicago, y para nosotros es importante, le agradecemos a todos. Y un mimo para nosotros. Sí, por acompañarnos, que nos lean. Está bueno decirlo. Mandarle saludos a todos los que nos siguen, también subamos a la gente del Facebook, andamos en 700 me gusta más o menos, no tengo el número exacto, pero también es importante y utilizamos ese medio, esa red social para comunicarnos con la gente. Y ahora sí vamos a seguir, vamos a terminar, vamos a darle el broche final a este capítulo feo del torneo, uno nunca triste. Quiere perder, uno de los más tristes probablemente. No hay que decir a hincha de Chicago que Chicago perdió 1-0, pero ya hablamos de un primer tiempo parejo, un primer tiempo en el que Chicago tuvo esa posibilidad de Isaac Acosta que no la pudo definir y lo sintió. Vamos a pasar al segundo. Sí, arrancó el segundo tiempo. Arrancó el segundo tiempo, decíamos un segundo tiempo en el que las cosas cambiaron. Sí, igualmente Chicago arrancó también, teniendo la pelota, esos 10 minutos de explosión, donde encontramos una jugada rápida de. Ahí ya tenemos a Franco. De Franco. Bochy lo habilita en profundidad y Franco define, venía por derecha y define cruzado, define cerca. La primera clara después de ese mano a mano de Isaac en el primer tiempo. Ante esto, Fénix respondía con cierta timidez. Sí, esperaba. Poco y nada. Lo mismo que el primer tiempo, se acercaba un poco más y quizás aprovechaba este envión de Chicago para pararse de contra e intentar aprovechar alguna. Mientras tanto, Chicago seguía yendo. Iba. Rápidamente ya tenés, yo recuerdo rápido, una doble de Isaac. La baja. La baja viene, gana en el área, sí, define, se le sale muy bien y rápido el arquero. El arquero tapa, en el rebote vuelve a quedar Isaac de espaldas. Buena media vuelta, pega y saca un defensor en la línea. Exacto. Ya demasiado, Chicago de a poco se va acercando y va empezando a justificar esa pequeña el merecimiento de tener una mínima ventaja. Rápido, ya tenés otra, yo ya me vengo acordando porque son muchas. Lo primero que hay que decir es que son muchas posibilidades. Después tenés un cabezazo de gomito, una palomita que pasa cerca. Al seguido fuera. Al segundo. Chicago se iba acercando y cuando ahí todos decíamos, no regalemos más. Una contra, como veníamos diciendo, por el lado de Gifo. Fueron dos contras seguidas. Sí, por el lado de Escudero. Si no me equivoco, fue contra de Fénix, contra de Chicago, contra de Fénix. Y gol. En esta jugada se puede buscar responsabilidades en primero, que hay un jugador de Fénix que desborda por la izquierda del equipo local, la derecha de Chicago, por el sector en el que marcaba Sifo, que fue el representante de Ronconi, por el que marcaba Escudero. También sale Lanaro como último recurso, y en el que queda Nico Sainz totalmente regalado, sí. Totalmente regalando la espalda. Que es lo que hablábamos hoy, si no sabíamos si tapó bien, tapó mal. ¿Qué puedes hacer? Porque quedó totalmente solo en una línea de tres, cuando te agarran mal parado pasa eso. Fue corriendo al primer palo, que yo creo que no estuvo mal, porque tenía que tapar. Se la jugó. Podría haberle rebotado en una rodilla, como le pasó al jugador de Fénix en la línea, totalmente jugado. Sí. Terminó siendo gol de Leonardo Ruiz, muy de buen Fénix. Jugador. Bien, muy buen jugador, buen ídolo jugador. De los muchachos de Fénix. Escuché muy emocionado. Leía mucho que es el Fabiani de Fénix. La verdad que sí es el Fabiani de Fénix. Cachete acá me agrega. Sí, dámelo. Cavalotti. Dámelo porque a mí me parece. Sí, es un jugador es un jugador que histórico de Fénix y tuvo la posibilidad. Mucha gente en la platea de Fénix reconoció que era uno de los partidos más importantes de su historia. Recordemos que Fénix viene de jugar ha jugado en la D hace 2 años. Es un club típico de esas dos categorías, no ha superado. Y hoy por hoy está viviendo una pequeña temporada de ensueño en el que se ha llevado puesto a un. Me va a salir el egocéntrico, pero el más grande de la categoría, uno de los más grandes del ascenso, sí. Se lo llevó puesto, le ganó, lo disfrutó. y fue el partido que de alguna manera soñaron. Ellos dijeron. Y volviendo al partido, Chicago a partir de esto tiene más situaciones de gol. Salió tiene dos pelotas en los palos, una de Gomito, rápido, al toque que vos traes habilita a Bochy. Agrego esto, gran partido de Bochy. Sí. Amo y señor del mediocampo de Chicago. Muy buen partido. Sin Farías al lado y con Fattori, cambia muchísimo el rol de Bochy. No se chocan y Bochy termina siendo ese socio que necesita Gomito para que al 10 le llegue la pelota redonda como él la necesita. A eso iba con el doble 5, que a mí me quedan dudas. Sí. Me gusta, ¿por qué? Porque Bochy lo veo más libre y puede hacer su juego, Bochy. ¿Sí? Que le gusta a él. Quiere ir, sacar la pelota y entregar rápido. Con Fattori tiene una buena salida. Pero lo que noto de Fattori es que él de doble 5 no tiene ese oficio de marca. Entonces comete mucho foul. Mucho foul. El otro día estuvo al límite todo el tiempo. No sé, antes merecía una amarilla. Mucho sí. Antes de... Sí. De haberse comido ese caño y haber dado ese codazo. Fue el segundo partido que jugaba como titular y sintió quizás el rival de la categoría, ¿no? Pero tiene eso, que te entrega la pelota a Gomito. Sí, es un jugador que lo veníamos hablando, es un jugador más de ataque que de defensa. Y creo que la idea de Fignaroli con él, de darle minutos, es obviamente irme echándolo con la primera división. Y a su vez, darle a alguien a Bochy en quién apoyarse y también para sumarle otros. Es un enlace entre Bochy y Gomito. Exacto, es algo que Farías no podía hacer y que Bochy tampoco. Y se estaban chocando, últimamente se estaban chocando. Sí, yo lo hablamos la semana pasada, hablábamos de ese muy parecido a lo que pasaba con Lemos y Bochy en la anterior era de Fignaroli, antes de que venga Franceschini y antes del ascenso al Nacional B. Hay jugadores que sirven, se complementan para jugar de doble 5 y hay jugadores que no. Y a Mario claramente le gusta jugar con un doble 5 y tuvo que buscar variantes. Y creo que Fattori ha dado muestras amplias de que está para jugar. Por lo menos por ahora, no sabemos. Con Mario nunca se sabe de un partido a otro. Pero uno cree que ha hecho el mérito suficiente. Bueno, siguiendo con esto, hay dos palos. El que hablábamos de Gomito, después uno de Lanaro, que con una cantidad de recursos increíbles adentro del área... De espaldas, termina sacando después una pelota parada, un zapatazo que pega en el travesaño que nadie lo podía creer, los que estaban ahí no lo podían creer. El arquero tampoco. El arquero no sé, estaba estancado. Es más, Lanaro se encuentra con la pelota que le vuelve y le pega en la cabeza. Le pega en la cabeza, es increíble. Es increíble. Y después viene el cambio que muchos esperamos, que entre Montenegro y Darmini, entra Castaño en lugar de Sifo. Y Castaño tiene las dos jugadas más claras del final, en los últimos 5 minutos. Primero, después de una pelota parada, Escudero. Otra vez un defensor de Chicago aparece dentro del área, toma una decisión importante después de una serie de rebotes y lo habilita Castaño, que de zurda define peor quizás. Sí, con el arco. No sé si el arco libre, pero prácticamente era un penal. Era un penal porque ni siquiera la marca tenía, la tiró fuera. La jugada siguiente, que ya es una. No una de las últimas, la última. Le pega afuera un rebote, un poco más lejos que esta posibilidad dentro del área, saca un zapatazo impresionante y el arquero otra vez vuelve a convertirse en esa. Figura, sí, fue la figura creo del partido, más allá de lo que veníamos diciendo de Bochy, que ha jugado ha tenido una gran actuación. El arquero mostró una volada. Impresionante, al ángulo. Impresionante lo de Castaño, realmente me mira sobre todo Toto, porque siempre tenemos una discusión por el tema de Castaño, pero creo que Castaño en 5 minutos mostró esa mínima diferencia de mitad de cancha para adelante que marca por sobre su competidor directo, que hoy por hoy es Sifo, más allá de Ronconi. Y. De alguna manera Fignaroli sacó su carta y mostró, más allá de las dudas de las que podremos hablar ahora en un rato, de por qué no entra Montenegro, por qué se guarda ese tercer cambio, porque, ayúdame, ¿quién fue el primer cambio que entra antes? Farías por Fattori, que lo saca para no arriesgarlo, ya estaba molestado. Sí, lo iban a echar. Entra Farías, ¿cierto? Promediando el segundo tiempo, y sobre el final de los últimos 5 minutos entra Castaño y te quedan en el banco. Como posibilidades ofensivas, Cermini, de que ya hemos hablado, y te queda Montenegro. No decidió poner a ninguno de los dos, puso a Castaño y el tercer cambio se lo comió. Igual que el partido con Chacarita. Esto ha generado debate, ha generado dudas, ahora vamos a hablar de eso. Pero para cerrar, en cuanto a esos últimos minutos de Chicago demostró que cuando quiere, siendo bastante vulgar, cuando le meten los deditos por atrás, Chicago sabe salir y sabe, tiene recursos y demuestra que los tiene y demuestra amor propio. Muchas veces nos alcanzó con amor propio, pero siempre es tarde. Sí, siempre cuando nos acordamos de ir al frente y atacar y salir con lo que hay que salir, es tarde. Sí. Muchas veces tuvimos la posibilidad del último segundo, como contra Dálmine, que la metemos. Pero esta vez no pasó. No pasó. Y no va a pasar siempre. Entonces, tenemos que... Yo eso le veo a Chicago, que tiene 10 minutos al principio, que te ataca, te lleva, y después se apaga. Y después vuelve a atacar si le hacen un gol. O a los últimos 10 minutos si vamos 0-0. Sí, yo creo que lo más doloroso de todo, más allá del rival, y muchas cosas que hemos comentado entre nosotros y hemos leído del rival, que a uno le duele perder así, le duele siempre que pierde Chicago, duele por cómo se da, dónde se da, y creo que lo más doloroso puntualmente es la cantidad de situación de gol que generaste y que no tuviste suerte. Sí, sí. ¿O no aprovechaste las oportunidades? Uno en la jugada de Lanaro se queda... No tenés explicación de que el tipo de Fina pega en el palo, le rebota y le va a la cara. La de gomito. Por eso yo digo que no hay que generalizar la campaña sin ser fuerte, irregular. ¿Por qué no es medio? ¿Crees irregular la campaña irregular de Chicago en estas primeras fechas? Bueno, que ya casi se va a la mitad del torneo. Chicago no tiene la cantidad de puntos que tiene por mala suerte. Pero este partido, sin lugar a dudas, como mínimo se tendría que haber llevado un punto. Sí, sí. Por lo que se dio en el primer tiempo y sobre todo por lo que se dio en el segundo tiempo y más todavía después del gol de Fénix. Cuando uno habla de suerte, no es por justificar a Chicago o por justificar a Finale. No, para es nada. Porque si un equipo, hoy hicimos las cuentas, si un equipo genera 9 situaciones de las cuales por lo menos 6 o 7 son claras, no puede perder 1-0 nunca. Menos si el rival no te la generó, no generó ni la mitad. De hecho, clara, tuvo el gol. El gol, sí. Y nada más. Y el resto fueron intentos. Sí, fue un intento de media distancia, algún que otro tiro libre que han aprovechado. Y no nos quedamos en la suerte nada más. No. Es que vos decís, loco, tuviste 2 palos, 9 llegadas, 2 palos, 2 mano a mano que desperdiciaste. Y está bien, tuviste falencias a la hora de convertir. O sea, del último toque, digamos. Pero también los 2 palos, pues sí, bueno, algo de suerte para nosotros, sí. ¿No? Pero bueno. No, y uno le queda esa sensación. Cuando volví, hablé con mi viejo que lo vio por televisión, le mando saludos, no dudo que me esté escuchando por hasta ahora, pero le mando saludos. Él me marcaba cosas, no puede ser siempre culpa de la suerte, pero uno le queda estando en la cancha, y yo creo que el que lo vio por la tele también, tantas situaciones de gol. Un poco de suerte ahí, es lo que decía vos, Micho, al principio del programa. Fue siempre lo mismo, y aparte recalco lo que recalco programa. Siempre después del gol, que le hacen el gol a Chicago cambia. Siempre. De estas 9 ocasiones de gol que estuvimos hablando recién, 7 las hizo después de que la generó después de que hicieron el gol. Y seguimos con lo mismo. Y ahora esta vez ni siquiera convirtió, no es que lo pudo ni empatar ni lo dio vuelta. Pero te generó esa situación de gol que te generan mayor impotencia y te dejan más bronca. Sí. Por lo menos a mí. Para ir cerrando ya el comentario del partido, ya dejar atrás este capítulo oscuro, como dije al principio, Chicago tiene que buscar variantes en ataque, sobre todo en cuanto a la definición. Necesitas efectividad en esta categoría y en el fútbol en general, necesitas hacer goles, y hoy por hoy Chicago no lo está encontrando. Acá me cuenta el colega y amigo de Chicago Corazón, Adrián Rosino, que habló con Petrovelli, y seguramente ni para este partido con Temple ni contra Chacarita por Copa va a estar, pero sí estaría para Tristan Suárez. Es una variante más la de Petro, que se estaba encastrando de a poco en el equipo y se desgarró ya hace 15 días. Le falta una semana más, si Dios quiere, para el partido con Tristan Suárez de la próxima semana. En condición de visitante va a estar Petrovelli, que es una variante más. Es una buena opción para el técnico. Otra más, cuando como siempre entró, decimos, siempre que está fuera tiene una... Cuando las cosas están mal, el que está fuera es una variante buena. Sí, pero Petrovelli es una variante contra más. Contra Almagro me gustó. Mostró cosas interesantes. Bueno. Quedan los cambios de Mario. Sí, son más variantes para Mario, una más. Y lo que decíamos, Chicago necesita, más allá de encontrar esa regularidad, encontrar un acompañante para Costa que te dé efectividad, más allá de la explosión que pedimos. Necesitas hacer goles, es muy poco el número que hoy marcábamos de 12 goles en 16 partidos jugados, muy flojito. No es solo flojo lo de los delanteros, es flojo en general Chicago en ataque, y creo que es el punto a reforzar en busca de esa regularidad que te permita sumar puntos estas últimas 5 fechas, 4 o 5, creo que son 4 fechas más, y que Chicago termine entre los 5 primeros como sea y lo más cerca de la punta posible. Les prometemos para el próximo bloque, vamos a ir con la tercera pista del juego, que ya creo que hay alguno ahí que acertó. Sí, tenemos algunos aciertos. Después eso lo comentamos en cuanto a los que acertaron. Vamos a hablar del partido con Temperley, de la previa con Chacarita. y por Copa Argentina. Y vamos con el tema, la tanda musical, un tema de Callejeros, Canciones y Almas. Que te vendiste, que te compran, que te cogen, que te tienen de esclavo. Mira qué culo que tuvieron estos putos que viven acá al lado. Y para adentro me pregunto a un pato qué es lo que habrá pasado. Que me moría por tocar rock and roll, ahora que puedo alguno me está fusilando. Te las creíste, las entradas son muy caras, te subiste al caballo. Después lo ves pagar el doble por un show que no vale 10 centavos. Es que mientras haya mundo habrá caretas que la van a seguir bosqueando. Y mientras tanto este sueño contra todos los que hablan y no viven va a seguir agitando. Si todo crece, crecerá lo bueno y lo malo de la mano. Y en esta hoguera de canciones y almas nos iremos quemando. Es que la gente que no crea en sueño no creerá lo que hago. Porque este sueño es la razón en mi vida para seguir soñando. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Continuamos con Sentimiento Verdinegro. Vamos a ir, Marta, con la tercer pista del juego. Bueno, este torneo lo arrancamos muy bien, pero no entramos al reducido. ¿Sí? Una temporada que no empezamos... Entramos al reducido, quiere decir que B Metropolitana. Exacto. B Metropolitana. B Metropolitana. ¿Tenés alguna pelita más o lo dejamos ahí por ahora? Empezamos muy bien. De 15 puntos habíamos sacado 15 puntos. Papá, mira qué interesante. Y después nos quedamos. Se nos murió el chico. Se pinchó todo. Fue la peor campaña de la B Metropolitana. En la B Metropolitana de Chicago, en esta última tanda. Bueno, vamos a empezar para ir dándole un cierre. Vamos a enganchar el partido pasado, la derrota con Fénix, con lo que viene ahora, con Temperley. Decíamos sábado 17 horas, sin TV, en Mataderos. Hay un tema que se ha generado, no sé si decir un debate, pero sí hay una discusión en cuanto a esto de que Mario, el problema de Mario con los cambios durante el partido y también entre partido y partido, muchos cambios entre partido y partido. Dentro del mismo partido uno tiene la sensación de que Mario no busca las variantes, que no, como se dice en el fútbol, quiere morir con la suya, se casa con un esquema, se casa con una idea, y él lo dice. Él lo dice, dijo. No, no quiere salir del partido. Yo no voy a jugar a los pelotazos. No quiere cambiar su libreto, y uno ve en los partidos o en los resúmenes, después de los partidos, que Chicago siempre intenta por abajo, que no busca ni siquiera patear de media distancia, es poca la posibilidad que busca, que intenta. De afuera del área, Bochy es un jugador que sabemos que tiene buena media distancia y no la aprovecha, busca otra cosa, siempre busca romper líneas, como quien dice. ¿Y qué haces ahora? Después de un partido en el que mereciste ganar, fuiste superior, sobre todo como decíamos en el segundo tiempo, pero perdiste. ¿Vos cómo lo ves? ¿Tocás? Mirá, yo, teniendo en cuenta dejemos de lado la posibilidad de que juegue o no Ronconi. No tenemos la certeza de que vaya a jugar. Pongámosle que esté Ronconi. Hoy está Ronconi. Y si es IFO o Ronconi, no cambiaría mucho. Yo estoy hablando de cambios más radicales, digamos. No, cambios radicales no haría, porque ya lo hubo con. Yo creo que el cambio, el último cambio raro que metió Mario fue a poner a Fattori de 5. Sí, sorpresivo. Sorpresivo, por lo menos. Sí. Y cumplió el chico, y lo está haciendo bien, y yo lo dejaría. Y saldría igual a jugar. Hoy sabemos que Ronconi, bueno, no sabemos, como vos decías, no sabemos si que si puede llegar. Pero Gifo no lo hace mal. Vos lo definís a Gifo como reemplazante. Entre Gifo y Castillo te quedás con Gifo por Ronconi. Sí, por la línea de 3. Por la marca, sí, por la espalda de Castaño. No, si está Ronconi, lo pongo a Ronconi. Creo que por momentos hoy, por eso yo hoy lo comparaba con lo que se genera en el Barcelona y la selección con Messi, porque uno Ronconi lo necesita siempre en este esquema de Mario. Te da un despliegue. Es un jugador que te cumple el rol del carrilero, que se puede adaptar a una línea de 4 en el medio o una línea de 4 atrás. Es difícil que le gane las espaldas, más allá de que los últimos partidos no fueron los mejores. No sé cuánto tiene que ver su problema físico, pero cuando estuvo al 100%, Ronconi ha sido fundamental, y cuando no estuvo fue irreemplazable, porque Castaño te da cosas que no tiene Ronconi, Sifo te da cosas que no tiene Ronconi, pero ninguno de los dos es Ronconi. Es raro, es una encrucijada interesante. Sí, claro. No se encontró el reemplazo de Ronconi nunca. No, y lo que me queda de Mario, que vos decías que él va a morir con la suya, está bien, pero lo que le pedimos, o lo que yo le pido por lo menos, es que vamos uno abajo perdiendo. La reacción, la y haces Gifo por Castaño, es mover pieza por pieza. Jugátelo un poquito. Ahí en defensa de Mario, Castaño tuvo las dos situaciones más claras de final. Sí, está bien. Hay que decirlo. Uno tenía la sensación de que no se la termina de jugar. No sé, Micho, vos cómo la ves, si tocarías algo, si no tocarías. Decime. Yo el equipo lo dejaría como está. No tocaría ni el esquema y jugaría como lo vino jugando hasta ahora. No tocaría nada. Mi duda personal, estoy más cerca de lo tuyo, de tu último concepto, Marta. Yo tocaría más el equipo durante el partido. Yo buscaría variantes, que el esquema sea realmente flexible y que vos puedas, si lo necesitas, sumar a un Montenegro. Montenegro no puede estar tan mal como para no tener 5 minutos dentro del área e intentar bajar una pelota. O poner en el banco más opciones de ataque. El otro día lo decía, tenemos 5 jugadores que pueden jugar de 5. Sí. Porque teníamos 2-5 en cancha con Fattori y Gocci. Gifo, que tranquilamente lo puede hacer, como ya lo he hecho, doble 5 con Bochi. Teníamos en el banco a Benítez y teníamos en el banco a Faría. ¿Por qué no poner un delantero más? Sí, está claro. Y tener otra opción. Sí. Uno desconoce la interna de Finaroli, la decisión de Finaroli. Él dijo acá que el que esté bien iba a jugar. Es una realidad. Armini un día no fue al banco con Merlo y ayer. El domingo apareció en el banco. Y sean esas cosas de que salen, que no salen, que no están, que entran, que no convocados. Pero bueno, vamos a ir pasar directamente a números de Temperley, del próximo rival. Micho, tenés algo a mano. Sé que Temperley está cuarto, que tiene un punto más que Chicago. Sí, tiene un punto, 24 puntos. Ganó 5, perdió 9, empató 2. En promedio se está de la mitad de la tabla para abajo. Tiene 18 goles a favor y 3 en contra. El último partido... Tiene más goles que Chicago, es un equipo mucho más efectivo. Y tiene más diferencias también que Chicago. Exacto. El último partido fue contra Barraca Central. Ganó 1-0 y rompió la racha de 6 partidos que venía sin ganar. Venía de 5 empates y de uno perdido, que fue contra Flandria, que es el último que está en la tabla, que perdió 3-2. Y agregando números y estadísticas a las rachas de nuestro rival del sábado, no pierde de visitante desde la fecha 6, cuando perdió en Agronomía con Comunicaciones. Es decir, que viene de 5 partidos seguidos sin perder. A mí me gustan estas cosas porque Chicago siempre al contrario. Levanta muertos y baja a los que vienen levantados. Es un partido, obviamente, vamos a decir lo mismo de siempre. Chicago tiene que ganar, más si es en casa. En esta categoría, todos los rivales, Chicago le tiene que salir a ganar. Insisto, más si es en Mataderos. Pero es un partido importante porque yo no me imagino un Temperley buscando el empate. Más parecido a lo que es el partido con Merlo que lo fue en todos los anteriores. Veremos qué idea tiene Mario. Veremos si hay cambios o no. Insisto con lo que digo siempre, con Finaroli no se puede saber, así que esperaremos el partido con la ilusión de siempre y veremos con qué nos encontramos. Sumamos una previa más hoy, más allá de que el próximo programa también vamos a estar a la espera de este partido. Chicago debuta en la Copa Argentina, que se va a definir el año que viene, en la tercera oportunidad. Chicago va en busca. Es un partido importante, el rival es Chacarita, de visitante, una cancha donde hace un año y medio tocamos la gloria, dimos, no sé si decir dimos la vuelta, conseguimos el ascenso al Nacional B. Hace dos o tres semanas sufrimos, sí, sufrimos el anterior traspié con Chacarita, que fue derrota 1-0 y también lo padecimos, así que tenemos una revancha rápido. No sé qué hará Mario en cuanto a al equipo, si lo tocará. Hoy hablamos que, eso, sí, que se juega con algunos suplentes, pero yo creo que Mario es muy rápido. Tema. Chacarita queda libre la fecha siguiente, va a poner titulares. Más que probable. Habrá que ver si Mario decide, yo creo que va a depender mucho de cómo le vaya el fin de semana, qué exigente sea el partido y cuándo se juegue con Suárez, que ya lo vamos a ver. Pero falta para eso. De este partido hay que decir que se va a jugar el próximo miércoles, el miércoles 20, es decir, en 8 días. En principio estaba pautado para las 20 sí, horas, para las 8 de la noche. Ahora se hablaba de que se iba a pasar a las 19:30, se iba a retrasar media hora. Y sé que se especula o se está esperando la posibilidad de que se televise. La sí, señal sería Teis Sport. Están hablando con Teis. Es difícil porque la Copa Argentina tiene algún nexo con el fútbol para todos. Fútbol para sobre todo a partir de las instancias en las que ingresan B Nacional y Primera. Pero es una posibilidad de que, teniendo en cuenta, yo calculo que la línea, el canal de cable que veníamos hablando de Teis Sport, buscará tener Chacarita Chicago por la importancia de los dos equipos. Así que bueno, cuando tengamos confirmaciones la estaremos informando a través de las redes sociales, a través de nuestra página web, www.sentimientodecortegrn.com.ar. Y bueno, como decíamos, un partido importante, una copa en la que Chicago siempre... Le costó, no ha tenido la posibilidad. El primer año cayó derrotado en segunda ronda con la Madrid, que estaba en la Metropolitana. El año pasado en B Nacional nos quedamos fuera con Patronato, así que no pudimos disfrutar. Primero, lo importante para el hincha, que es la posibilidad de enfrentarse a rivales superiores, quizás encontrarte con algún clásico rival. Y después lo que nos importa, pero quizás no le damos mucha importancia de afuera, que es lo económico. La Copa Argentina te da plata casi sí, reparte mucho. Instantánea. Estudiante de Buenos Aires, estando en la Metropolitana, jugó creo que semis, sí, la de este año, sí, y ha levantado un buen número. Y sabiendo la actualidad del fútbol argentino, la actualidad económica del país y la actualidad de Chicago, es importante conseguir esa plata es muy bueno. Extra. Por resultados, un simple resultado deportivo, por enfrentar a un rival de la misma categoría, te da algo de plata y además la posibilidad de enfrentar seguramente un equipo un poquito más importante o superior de una categoría... De renombre, algo... Sí, sí, superior, y de hecho lo que decíamos, el partido con Chacarita es importante por los antecedentes recientes y por lo que decíamos de aquella tarde con la mano de Monchor, hoy histórica, ya ha pasado a la historia justamente y que nos ha quedado a todos en la memoria. Les pregunto a ustedes antes de ir a la última tanda, ¿qué harían con ese partido? ¿Lo salís a buscar con lo mejor o cuidarías a algún jugador pensando en Temperley antes y en Suárez después? Yo particularmente iría con lo mejor. Yo iría con lo mejor. Por un conociéndote vos para adelante. Y ¿no? Pero es Chacarita. Exactamente. Y a mí me cuesta imaginarme a Cristian Gómez con 39 años jugando en 12 días 4 partidos. Lo perdemos. Y pero nos pasó al principio del campeonato, no nos olvidemos. Sí. Al principio del campeonato con ese suspendido con Defensores. Después tuvimos el suspendido con los Andes, tuvimos una seguidilla similar. Y yo diría, por lo que pasó reciente, por este mal pique que perdimos 1-0 en su cancha, claro. Bastante cerca de lo tuyo, cuidaría nombres, no los 11, no sé mucho cómo lo es. No, coincido rotundamente con Marta. Voy al ataque con todo. Te matan. Voy a buscar la revancha. Creo que lo ideal es ir a ganar. Hay que ver las posibilidades, cómo quedás tocado después del partido con Temperley. Nombres, yo creo que Cristian Gómez no va a poder jugar los 3 partidos. Ojalá que sí, porque quiero ganar la Chacarita, porque quiero pasar de ronda, porque quiero la plata, porque quiero todo de la Copa Argentina. Siempre. Yo a Cristian Gómez lo veo mejor que... Se decía todo. Ahora en el último bloque vamos a hacer un par de comentarios de Gomito, de lo que yo vi, creo que vimos todo el otro día. Pero ha cumplido 39 años la semana pasada y así todo no se nota la diferencia física con sus rivales. En el último bloque de Sentimiento de Dinero vamos a definir el juego, Marta, en tu voz, y vamos a empezar a despedirnos y a dejar algunos datos más de los partidos que vienen. Así que vamos a ir a la segunda y última tanda. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras, arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco. Todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846 Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer Heat. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454 Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842 Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas 575 Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. Pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Ahora que estoy... Bueno, venimos con el último bloque del programa número 24, Sentimiento Verdinegro. Ya se nos pasó volando. Vamos a definir primero el juego, el partidazo. Bueno, el partidazo fue Chicago Morón. Ahí está. ¿Qué? No, te escucho, adelante. Fue Chicago Morón en la temporada 2009. 2009, B Metropolitana, decíamos. Exacto, como decíamos, fue en la primera fecha del torneo. Sí. Debutaba un DT, que era Leo Ramos. Vamos. Sí. Triunfo por la mínima de Morón de 1-0. Sí, bueno, ya lo dijimos, fue Matadero, fue... Es un Leo Carbone. Me acuerdo de un partido que Chicago tuvo demasiadas situaciones de gol, parecía lo que vimos el otro día, y lo terminó metiendo Leo Carbone, que después tuvo 3 años en el club, muchos goles, más de 30, si no me equivoco, y lo terminó coronando con un ascenso, un jugador que... No sé si llamarlo ídolo, pero ha dejado una marca importante. Muy resistido también por la gente. Ha generado amor-odio. Exacto. He visto a gente gritándole goles al que estaba al lado, porque lo bancaba sí. O no a Carbone y demás. Cual. Es un jugador que ha marcado algo en Chicago y que fue importante en esa estadía en la de Metro. Y esa temporada, recordad que fue la peor. Sí, habíamos arrancado 4. Muy bien, como dijimos, 15 puntos de 15. Sí. Y terminamos debajo del décimo puesto. Inclusive, eso fue la previa del Mundial 2010. Sí. Y no había 8 equipos clasificados como era normalmente, hubo 4 nada más. Claro. Por eso Chicago estuvo más lejos más todavía. Lejos. Más allá de que hasta el final estuvo sumando. Vamos a ir... Nombrame a los que participaron del partidazo y llamamos con el ganador. Bueno, tenemos Rodri Barren, José Luz, Juan Marcelo Paz por Facebook, Javi Castillo. Le mando un saludo a Javi, amigo de la casa, que siempre está ahí. Sí. Luis Burgos. Otro que no es tan amigo, no lo conocemos tanto, pero siempre está. Sí, siempre está ahí. El oyente de Sentimiento, le mandamos saludos. A Rodo también, que está siempre. Otro ahí, que siempre está. Le mandamos saludos también. Bueno, y esos son todos los que participaron. ¿Tiene el ganador ya? No, me dicen que sí. Sí. Bueno, el ganador es Rodri Barren. Eso acá Cavalotti me dice que fue el primero con la primer pista lo sacó. Se la jugó. Aparte es un premio, se lo merece por jugarse y también por escucharnos siempre. Así que ya lo sumamos, es el tercero, recordamos que van a ser cuatro que van a ir al sorteo por el premio que la semana que viene vamos a estar confirmando, de estos cuatro primeros partidazos B y N, como lo hemos denominado. ¿Tenés los otros dos que habían ganado la semana pasada o te maté? No, tenemos Luis Burgos, que fue la anterior, sí. Y una antes había sido Lucas Romero. Okay. Ahora juntos los tres van a participar por la remera. Con el cuarto que gane la semana que viene. Exacto. Digamos, post-Temperley, antes de Chacarita, porque la gente, digamos. Algo vamos a tener en la previa de la semana que viene, lo prometo, esto yo ya lo confirmamos porque estuvimos hablando con la producción. Algo interesante con respecto a esa previa vamos a tener. No prometo nada, obviamente, como siempre, en silencio, pero algo lindo para el hincha de Chicago en general. Algún recuerdo vamos a estar mostrándoles. Bueno, llegó el momento de empezar a despedirnos. Ya estamos en los últimos minutos, creo que sí. Sí, ya estamos. Empezamos por vos, Marta, como siempre. Saludos, si tenés alguno para dar. ¿Y qué esperás? Bueno, no, saludos a mi novia Noelia de nuevo. Espero ganar. Felicitaciones a ambos, no lo dije públicamente. Ya saben por qué. Muchas gracias. El gran paso que han dado. Saludos a Noelia. Bueno, sí, esperemos, como siempre, traernos los tres puntos. Pero que esta vez sea con buen juego y con suerte. Y podamos hacer esa última estocada final que nos falta para ya terminar el campeonato bien y arrancar mejor. Y que hagamos otro martes de cumbia, ¿no? Si hagamos, exacto. Supongamos que siempre que lo prometemos, no vamos a prometer nada, no va a haber tweet, no va a haber nada, no, pero queremos ganar y queremos bailar obvio, un poquito. Obvio. Sí. Lo llevamos a Fénix. En Fénix nos pusieron cumbia también con la mañana. Lo hablamos con Fénix, con la gente de Fénix, que hubo mucha cumbia en el tiempo y lo tuvimos un domingo de cumbia, digamos, un sábado también, pero el domingo lo hemos tenido. Micho, te sumo con lo mismo. Traer los tres puntos. Yo voy a ir con ajo, con cintita roja, con toda la cancha, porque a ver si voy a espantar la mala suerte. Saludos a todos los que se escuchan y a Josefina Group, fiel oyente y amiga. Bien, saludo para ella también, amiga de la casa. Bueno, para ir cerrando, antes de la despedida, vi movimientos del otro lado con la gente de la producción. Sé que hubo algún llamado. Creo que nuestra costumbre no es tirar bombas. No creo, no es nuestra costumbre tirar bombas, pero creo que son horas, vienen horas, vienen días de definiciones. Puede explotar alguna bomba por ahí en el mundo Chicago, por decirlo de una manera, a estar atentos. Puede ser importante, puede golpear o para bien o para mal a la actualidad del equipo, así que estaremos atentos, les recomiendo que lo estén. En cuanto sepamos algo y podamos confirmarlo, lo vamos a decir, pero las próximas horas van a ser importantes para el futuro inmediato, te diría, de Chicago. Nos despedimos, como siempre, nos encontramos el martes, si Dios quiere, con los tres puntos del partido con Temperley, con la presencia de Pato acá con nosotros. Y como le decimos siempre, no somos ni mejores ni peores que nadie, somos distintos. Hasta el martes.